Wait, wait.

Enjoy this trip with me. I wanna be your emotion. Be your emotion. Why don't you turn off the light? Yeah. old trailer park, stars so bright to hide the dark, all is quiet in the yard. Giddy up and go dust, all the cars turn to rust, you've got no means for wanderlust. Pastel trailer parks, all is quiet. You go down the line. no, hay marcha atrás. Caramba, que bomba. No, no, hay marcha atrás. Olvida todos los demás. No, no, hay marcha atrás. La bomba. No, no, hay marcha atrás. Olvida todos los demás. No, no, hay marcha atrás. Caramba, que bomba. No, no, hay marcha atrás. Olvida todos los demás. No, no, hay marcha atrás. Caramba, que bomba. Bomba. Bomba. Ich erinnere dich, so dass du nie latina, la cocaína. Mira, latina, la cocaína. Cocaína. yeah. One, two, step. Move it, move on, move it.